valsecito de mi caño distante. Hoy de nuevo te quiero evocar con las notas que intentan como antes invitar al abuelo a bailar reviviendo el pasado. Los Mateos, la Plaza Colón, viejos tiempos que nunca he olvidado y que guardo en mi corazón. Valsecito de otros tiempos, serenatas al pie de un balcón, con Siriaco, viaje argüello, con Cristino nació mi ambición. Valsecito, que esta noche se hace larga la calle Colón y por Olmos florece la vía y allí de un tranvía se va con cantor. 1924, la vieja bohemia recordando la serenata del valsecito criollo. Valsecito que oían las tías, que en gorjeos cantó la niñez, que al oyente para pone pedía y a Montoya en su hora también. Auditorio de tantas orquestas, Radio Córdoba, espléndido central, y Satesta tenía su audiencia donde Carto solía cantar. Valsecito de otros tiempos, serenatas al pie de un balcón, con Siriaco, viaje argüello, con Cristino nació mi ambición. Valsecito, que esta noche se hace larga la calle Colón y por Olmos florece la vía y allí de un tranvía se baja un cantor. Cuánta nostalgia recordando al viejo valsecito cordobés. Y al evocar tantas glorias, sus figuras señoriales, recuerdo a Enrique del Campo y resonancias musicales. Valsecito de otros tiempos, serenatas al pie de un balcón, con Siriaco, viaje argüello, con Cristino nació mi ambición. Valsecito, que esta noche se hace larga la calle Colón y por Olmos florece la vía y allí de un tranvía se baja un cantor. Y por Olmos florece la vía y allí de un tranvía se baja un cantor.